El presidente de la República, por ejemplo, si hubiera tenido hidalguía en reconocer la lección, el tronco de lección que le ha dado el país, yo siendo Nicolás Maduro hubiera anunciado anoche mismo la liberación de los presos políticos, el sobreseimiento de esos juicios basura que le han montado a Leopoldo López, a Antonio Ledesma, a Manuel Rosales, etcétera, etcétera, a Daniel Ceballos, en un gesto de hidalguía, hubiera procedido a declarar inmediatamente el sobreseimiento de todas esas causas y la puesta en libertad de esos presos políticos. No, nada. Triunfó la contrarrevolución, etcétera, etcétera. Bueno, y todas aquellas patrañas que te iban a lanzar a la calle, que la revolución tomaría otro cauce. Que entiendan que la partida de defunción de esta cosa que han administrado en los últimos 17 años y que ha subido a Venezuela en el peor de los degredos de su historia, se acabó. Les guste o no les guste, se acabó.